pásela, pásela. Eso. A ver, aquí. Bueno, muchachos, muy buen entrenamiento. Recuerden estirar, por favor. Sí, claro. Disculpen, buscamos a Kenneth Ferguson. ¿Soy yo? ¿En qué le puedo ayudar, oficial? Queda detenido ante el incumplimiento de pagos de pensión alimenticia. Pero, esto es un error. Yo no entiendo. Kenneth, puedes salir. Kenneth, ¿pero qué fue lo que pasó? Si vos vivís con tu hijo. Tranquilo, Alan. Vámonos. Es que me parece un abuso. Discúlpeme, pero el señor aquí presente es arrestado luego de que la prueba de ADN diera positiva. Entonces, a ver, no me digas que tenés otro hijo. Es complicado. Vamos afuera. No estoy entendiendo nada. ¿Tenés otro hijo? Sí, pero él no es como los demás niños. ¿Cómo? ¿Cómo? Nació con una discapacidad. Bueno, ¿y? Que yo no puedo ser padre de un niño así. ¿Y por eso lo abandonaste? No lo abandoné. Le he enviado dinero a la madre los últimos 5 años con la condición de que no me busque, pero ahora dice que quiere que me involucre. Ah, pues claro, si un niño tiene derecho a crecer con su papá. Yo lo intenté, pero cuando le hablaba, no me veía, ¿no? No me entendía. Okay, está bien, suave. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? No estoy seguro. Pues averígualo y te vas a dar cuenta que él es un niño diferente como todos los demás. Vos no tenés ese problema. Tu hija es una niña normal. Ser padre no es fácil. Sin importar que el niño o la niña tiene alguna discapacidad. Alan, gracias por apoyarme, pero el resto no te incumbe. ¿Sabes? A mí me hubiera asustado mucho no saber cómo apoyar a mi hija. Pero nunca la hubiera dejado de amar. Muchachos, final de partido. Kenneth, ¿podríamos hablar? Puede ser mañana. Me urge irme. Hoy me toca pasar el día con Carlitos. Y quisiera llevarlo al parque. Claro, claro. ¿Sabes una cosa, Kenneth? Me alegra mucho por vos y por tu hijo. La verdad, Alan, no sabía de lo que me estaba perdiendo. Ha sido complicado, pero he aprendido mucho con él y ¿sabes qué? Me siento muy, muy orgulloso de él, de verdad. Pues, qué dicha, me alegro por vos. Alan, gracias. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.